pero de un ecologismo político y social. Nosotros consideramos que no puede haber justicia con la naturaleza si no hay justicia social, que una va con la otra, y en ese sentido nuestro lema es por una sociedad justa en armonía con la naturaleza. Nos hemos abocado directamente como organización a acompañar procesos comunitarios en las dos zonas más biodiversas del país, en la selva de los Chimalapas, que tiene un falso doloso conflicto interestatal entre Oaxaca y Chiapas, el cual no debería existir, es absurdo, es creado por los intereses narcoganaderos, madereros y narcoganaderos, y en la selva Lacandona, sobre todo en el apoyo a las comunidades que han sido reubicadas forzosamente o desalojadas. Oaxaca y Chiapas son los dos estados con mayor biodiversidad del país. México es el quinto lugar en biodiversidad en el mundo, pero también Oaxaca y Chiapas son los dos estados con mayores culturas indígenas vivas, y México ocupa el sexto lugar en culturas indígenas vivas en todo el mundo. Entonces, y esto no es casual, donde hay culturas indígenas vivas hay biodiversidad, no solo porque los indígenas en su cosmovisión, su cosmogonía, sus prácticas productivas tradicionales conservan la biodiversidad, sino los pueblos indígenas crean y recrean biodiversidad. No es que no la toquen, es que simplemente la milpa de policultivo es un agroecosistema y es una creación de biodiversidad. Los cafetales de sombra indígenas son un agroecosistema que crea biodiversidad. La interacción de los pueblos indígenas con la naturaleza crea biodiversidad. Y esta biodiversidad se centra en territorios indígenas. Y donde hay biodiversidad, hay agua. Hay gran cantidad de agua, hay precipitación pluvial, hay ríos, hay arroyos, hay mantos freáticos. Y donde hay biodiversidad, hay cubierta forestal que captura carbono. Y donde hay biodiversidad, hay genes. Y precisamente son estos intereses multinacionales muy soterrados, muy oscuros, no obvios, que están atrás de la apropiación de los territorios indígenas biodiversos. Son las grandes empresas multinacionales biotecnológicas y agroalimentarias, como la Monsanto, que ya compró desde el 2005 la empresa Sabia Seminis, ahí cerca de Montebello, en el ejido Lázaro Cárdenas, la primer productora mundial de semillas de hortalizas, y está la Coca-Cola encima de apropiarse del río, del caudal del río Usumacinta, el más caudaloso y el menos contaminado de todo México, y el más cercano a los intereses norteamericanos. Si ustedes ven visualmente un mapa, se van a dar cuenta que la desembocadura del río Usumacinta en el Golfo de México está frente a frente con el río más caudaloso pero más contaminado de Norteamérica, que es el río Mississippi. Y el río Usumacinta está en las barbas del Tío Sam. Si ustedes se acuerdan, la Florida, el río Usumacinta desemboca de manera directa, solamente está Cuba en medio con la Florida. Entonces, Estados Unidos, el caudal más importante de agua dulce no contaminada que tiene Estados Unidos más cerca es el caudal del río Usumacinta. Y están las empresas farmacéuticas atrás de los grandes territorios indígenas biodiversos, porque saben que ahí están las plantas del billón, las plantas del futuro, y están sobre de ellos. Y están las empresas automotrices, bajo este mecanismo absurdo de los mecanismos de desarrollo limpio del protocolo de Kioto, que dicen que una empresa multinacional contaminante puede comprar o adoptar terrenos que capturan carbono, en lugar de cambiar su tecnología y emitir menos gases de invernadero, mejor pagan la conservación de un área natural protegida, le pagan al gobierno, en este caso la Ford Motor Company, por ejemplo, directamente ha estado apoyando, donando millones de dólares, 10 millones de dólares para la conservación de la selva Lacandona, y se para el cuello, dice que es por el beneficio de la humanidad y que son muy buenos, evaden impuestos, pero está posicionándose como bonos de captura de carbono a la selva Lacandona para la Ford Motor Company. Y todos estos intereses no son muy fáciles de denunciar. No es tan fácil como ver un camión cargado de caoba. Un camión cargado de caoba, hasta los nefastos de Televisa y TV Azteca van y lo fotografían y lo denuncian. Pero si vemos una camioneta de la Universidad Nacional Autónoma de México con dos científicos, o de Ecosur mismo, con dos científicos de bata blanca por la selva, con una hielera y matraces, hielo seco, con indígenas a su lado diciéndoles qué planta sirve para cada cosa y llevándose esas plantas, eso nos dicen que es para beneficio de la humanidad, que eso es por bien de nosotros, y en realidad le están haciendo el trabajo sucio a grandes empresas biotecnológicas o farmacéuticas. Y para todo esto, el esquema terrible, el esquema nefasto que ha utilizado los gobiernos del mundo, no solo el de México, es el establecimiento de áreas naturales protegidas, fundamentalmente de reservas de biosfera. Las reservas de biosfera son no solo una violación a los derechos de los pueblos indígenas, a su derecho a decidir sobre sus recursos, no solo son una práctica discriminatoria para los pueblos indígenas, a los que indirectamente se les señala como ignorantes, incapaces de manejar sus recursos, que tiene que venir el gobierno o las universidades a determinar el plan de manejo. No solo eso, sino que en realidad obedecen a un esquema de apropiarse de los terrenos indígenas disfrazándolos de ecologismo, para después que estas grandes multinacionales, que ahora sí ya se volvieron protectoras del medio ambiente, ahora sí están muy preocupadas por la ecología, sean las que se apoderen de los territorios y sí los conserven. Conserven la biodiversidad, conserven el agua, conserven la cubierta forestal, pero como negocio. Y el negocio, el primer paso del negocio le han llamado el pago por servicios ambientales, que es la mercantilización de los bienes comunes, el ponerle precio como mercancía a todo lo que era de todos, el agua, el oxígeno, la salud, las medicinas, las plantas medicinales, que eran de todos, ahora ya tienen precio, ahora ya se les llama pago de servicios ambientales. Y es el primer paso, esos dos esquemas, las áreas naturales protegidas y el pago de servicios ambientales, son el primer paso para la privatización de la vida, la privatización de la alimentación a través de los transgénicos, la privatización de la salud a través de las plantas medicinales, la privatización del agua y la privatización del oxígeno. Y es a todo ello lo que nos hemos abocado nosotros como Maderas del Pueblo, a investigar, documentar, demostrar, difundir y denunciar estos esquemas, al mismo tiempo que otorgamos apoyo a comunidades en materia ya más prácticas de agroecología, de silvicultura comunitaria, de nutrición y salud, de elaboración de medicinas, de construcción de letrinas, de todo aquello que apoya a las comunidades para vivir de los recursos naturales sin destruirlos, y con ello también garantice su autonomía, su autosuficiencia y su soberanía alimentaria. Entonces yo les doy las gracias a la radio por habernos invitado, Radio Proletaria, y les invito a todos los que están aquí y a todos los que nos están oyendo, a que no caigamos en los engaños demagógicos del gobierno federal y estatal, que se dicen muy ecologistas, porque en realidad lo que pretenden es sí conservar los recursos naturales, pero para beneficio de empresas multinacionales, privatizando y mercantilizando los bienes que son de todo el pueblo mexicano y de los pueblos indígenas que los habitan esos territorios y que han defendido y cuidado esos recursos. Muchas gracias. Muchas gracias, usted, compañero. Bueno, también está la invitación del compañero a sintonizarnos en punto de las 7 de la noche por la 99.1 de San Cristóbal. Sí, nosotros tenemos un programa cada sábado de 7 a 8 que se llama GNATIC, significa nuestra casa, ecología, política y cultura, todos los sábados de 7 a 8 de la noche, y a ver si podemos hacer el enlace acá a Tuxtla, con mucho gusto. Sí, compañero, ya próximamente aquí en Tuxtla, en el Valle de Tuxtlán también. Muchas gracias, compañero.